Me gusta verte llegar. Primero una tú, luego otra tú, acumulándote. Sabes que eres enorme y aún así te alojas en moradas muy pequeñas. Nadie nunca me ha acariciado como sabes hacerlo. Te conozco. Eres tan peligrosa que me haces resbalar cuando trato de olvidar mi torpeza. Mas no te tengo miedo. Solo me recuerdas lo frágil que soy cuando me enfermo. Por eso me protejo con 4 capas de ropa térmica. Y mi poca astucia me hace creer que mi única arma en este duelo es un enclenque paraguas. Escucho cuando gritas. Mas no entiendo por qué tanto enfado. ¿Acaso nadie allá arriba tuvo la bondad de regalarte un libro de autoayuda en tu cumpleaños? Acá abajo, todos pretendemos ser autodidactas. Queremos encontrar la solución de una pregunta que aún no nos hemos planteado. Aunque puede que no estés enojada, en el crujir de tus peticiones, te escucho más bien triste y luego la repites en voz baja, como un eco que no debe olvidarse. Ya que estás tranquila, observas las huellas de tu mal rato en las fisuras que nuestras construcciones imperiales no advirtieron. Ahí, en las irregularidades del tiempo, ahí, te encapsulas en los recovecos del cabello. Ahí, te detienes a escuchar lo que a cada hierba le urge relatar. Eres la musa más caprichosa del poeta. Tú, que lo eres todo, enséñanos a no temer ser, a aventarnos sin tener miedo a caer, a procurar las pequeñas cosas y hacer todo lo que queramos hacer. Sin miedo al fracaso o a la frustración. Tú que eres tan ligera, enséñanos a bailar como lo haces, en la acera o en la pradera, con esa dulzura y tu incesante olor a nueva. Ay de ti, de quien enfrasque ese perfume. Cuídalo celosamente, porque seguramente aquel oportunista creerá haber encontrado el final del arco iris. Ya sé, estás por irte. Nos has dejado un prodigio. Sin embargo, los humanos, en nuestro estúpido esfuerzo por ser cada vez más exactos, hemos logrado predecir tus visitas para mudarnos a tiempo. Creímos haberte ganado en el juego de las escondidillas. 1, 2, 3 por todos y por la lluvia que está detrás de las colinas. Pero lo delicioso de seguir jugando contigo es que siempre, siempre logras sorprendernos. 1, 2, 3. Alina Pulán. Escrito el 6 del 6 del 6.